Bueno, vamos a seguir por estas zonas del centro del Valle de Punilla con una noticia más itinerante, digamos. Hay toda una serie de actividades que van a arrancar, si no me equivoco, a partir de mañana y en los próximos días, que lo está organizando el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar. Bueno, bastantes actividades que acá los tenemos uno por uno y vamos a profundizar brevemente cada una de estas actividades, y para eso lo tenemos en línea telefónica Anabela Yagante, integrante del CEPROFA. ¿Cómo te va, Ana? Muy buenos días. Ana. Ana, ¿nos escuchás? Ahí, Ana, ¿nos escuchás? Bueno, se te escucha muy bajito, desconozco por qué. A ver, Ana, ahí nos escuchás. Ahí escucho bien. Ustedes me escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, Ana, ¿cómo está? ¿Cómo están todos allá? Digamos, con mucha expectativa para estas actividades de mañana, ¿no? Así es, sí, este es un fin de semana, bueno, para nosotros es uno de los meses más importantes del año, es el mes que trabajamos contra la violencia de género, así que estamos con muchas actividades que adherimos y otras que hemos generado de motus propio, ¿no? Muy bien, si te parece vamos a repasar uno por uno las actividades. Acá veo que, por ejemplo, para el día de mañana a las 14 horas, una charla sobre muros derribados en la violencia de género organizada por la Asociación Mutual de Protección Familiar, que se va a hacerse en el San Mirto 199. ¿En qué consiste esta charla? Bien, bueno, mira, la charla básicamente vamos a tratar los tipos de violencia, ¿sí? Haciendo una breve descripción de cada una para que tengamos en cuenta que no solo el golpe, que a veces es lo que consideramos la violencia extrema, es violencia, hay un montón, y todas, digamos, se conjugan contra los derechos de la mujer. Así que vamos a estar tratando eso y también el tema de la denuncia, dónde pueden dirigirse y lo que siempre van a tener que tener en cuenta a la hora de ir a una unidad judicial, ¿no? Muy bien, eso mañana a las 14 horas, charla sobre muros derribados en la violencia de género, y mañana a las 8 de la noche, acá el CEPROFA se adhiere a esta jornada de formación diversidad y sexualidad con Cecilia Romero Checu. Así es. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de conocerla en un debate que se desarrolló en el CEPROFA. Uh-huh. Ella es una militante trans de la ciudad de Córdoba y nos viene un poco a relatar acá en la ciudad de La Falda todo lo que tiene que ver con el cupo trans, esta ley nueva, ¿no es cierto?, que han conseguido como colectivo, pero que bueno, que es para la sociedad en general, y también apoyando algunas actividades que venimos desarrollando con los talleres de ESI y también con todo lo que tiene que ver con el lugar de la transexualidad dentro de la ley de educación sexual. Así que bueno, viene a disertar, es una persona muy clara y muy abierta, así que estamos adhiriendo esa actividad. Muy bien, y acompañada con la doctora Graciela del Castillo y Jessica Reyes, esto será en la Confitería Escala, organiza Unidad Ciudadana y Centro Trans de Córdoba. Eso mañana a las 8 de la noche, y arrancamos el sábado 10:30, festejamos la vida y nuestro cumpleaños. Así es, bueno, el sábado ya son las actividades propiamente organizadas por el CEPROFA, a las 10:30 los invitamos a San Luis 337, ahí frente a las canchas del Parque Hotel. Vamos a estar festejando los 14 años del CEPROFA, y además, bueno, por supuesto, seguimos con mesas informativas para trabajar, audios de sobrevivientes, vamos a escuchar algunos relatos de mujeres que han podido salir de situaciones de violencia, algunas desde su infancia y otras que la han atravesado con sus parejas, así que bueno, es una jornada que va a estar muy apuntada a las sobrevivientes, a todos aquellos que han podido salir y que puedan dejarle un mensaje a otras que quizás están pasando un momento duro, pero que bueno, se puede y que estamos todos tejiendo la red para que puedan hacerlo. Acá veo que también van a contar con la participación de la cantautora cordobesa Garba. Así es, sí, es una presencia, la verdad. Garba viene como invitada, sin cobrar ningún tipo de honorario ni nada para acompañar. Ella es una cantautora, narradora, y ha preparado específicamente un espectáculo ajustado a este evento. Así que bueno, estamos muy agradecidos y les invitamos porque realmente la apuesta es hermosa. Muy bien, actividad del cumpleaños a las 10:30 para el día sábado. Y para el, continuando con el sábado, a las 8:00, muestra fotográfica, bueno, de Luciana Bonetti, que también es columnista integrante de esta radio, muestra fotográfica de imágenes del juicio de Yamila Garay. Así es, y bueno, en este caso Luciana lo que retrató fue la sentencia del juicio, y en una puesta, la verdad, muy interesante de fotos, por distintos momentos de la, en las miradas, ¿no?, de las personas cercanas a ella, de su familia, de sus amigos, y bueno, también de algunas conductas, ¿no?, de la justicia que uno puede ver a través de los funcionarios. Así que bueno, esa va a ser la puesta. Además, queremos recalcar que el CEPROS fue como querellante en este juicio, así que para nosotros es un logro muy importante y queremos dejarlo como uno de los hitos de este año, ¿no? Muy bien, esto se llevará a cabo en la Biblioteca Babel. Esto, sábado a las 8:00. Ya pasamos el domingo a las 15:00. Mesa informativa al Festival contra la Violencia de Género. Este es en los semáforos de Huerta Grande, una actividad que organizan las mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla. Claro, esta es una actividad que organizan las chicas ahí autoconvocadas y nosotros vamos a estar adhiriendo y acompañando, seguramente con folletería y demás. Pero bueno, nos parece súper válido poder también entre organizaciones y localidades ir acompañando las acciones que vamos generando. Muy bien. Saltamos del domingo al día miércoles 28 de noviembre, esta actividad Justicia por Paloma. Acompañamos a Paloma a exigir justicia en tribunales de Cruz del Eje. Así es, ya vamos a estar informando el horario y vamos de manera colectiva o particular. Pero bueno, Paloma es una sobreviviente de abuso sexual infantil y después de 6 años se ha logrado que se le dé fecha a su juicio. Y bueno, también se ha acompañado desde el CEPROF a la familia y creemos muy importante poder acompañar en presencia el día que es el que comienza, digamos, el juicio, porque entendemos también que es una forma de que la justicia vea que estamos todos exigiendo por ella. Y hace muchos años, y bueno, el caso de Paloma es un caso conocido, y bueno, muchas veces por la implicancia de los apellidos y demás no se ha llegado a nada. Muy bien, entonces esta actividad en los semáforos de Huerta Grande el día miércoles. ¿A qué hora va a ser esto? ¿Recordás el horario? Ya les vamos a estar informando, yo te voy a pasar el horario que vamos a salir, porque generalmente a las 9 de la mañana hay que estar en Cruz del Eje, pero lo que no sé si vamos a hacer de forma colectiva o individual, pero les vamos a estar informando para que ustedes puedan invitar a la sociedad, ¿no es cierto? Muy bien, en tribunales de Cruz del Eje. Y bueno, creo que esta ya es la última actividad, si no me equivoco, el jueves 29 de noviembre a las 6:00, muros derribados de las mujeres radicales, con la presencia de Alicia Migliore. A ver, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, básicamente, así como adherimos a una actividad que en el día de mañana se lleva adelante Unidad Ciudadana, también queremos trabajar, nosotros somos una organización apartidaria, por lo tanto queremos conocer todas las miradas y vamos en este caso a trabajar con las mujeres radicales, aquellas que han sido sobrevivientes o que han sido también íconos del partido, y en este caso en la figura de Alicia Migliore, que es una que tiene muchas maestrías, que viene de trabajar con mujeres, que maneja, digamos, el grupo de mujeres radicales, así que ella va a hacer toda una reflexión. Nos va a contar también quiénes fueron aquellas y de qué lugar se pararon dentro del partido para poder superar situaciones dolorosas o que las han les han imposibilitado, digamos, avanzar, y bueno, cómo han hecho para hacerlo, ¿no? Muy bien, esta actividad que se va a llevarse a cabo en el Profesorado de Educación Física Jorge Cabana, San Martín 748, en Huerta Grande. Será el jueves a las 6:00, muros derribados de las mujeres radicales. Simplemente preguntarte, Anabela, bueno, ¿cómo las expectativas que tenés? ¿Cómo desde el CEPROFA, cómo están viendo estas actividades? ¿Creen que va a ser muy fructífero? ¿Qué expectativas tienen en cuanto a los resultados? ¿Cómo la están proyectando? Bueno, nosotros, digamos, como organización que trabaja con el tema de violencia fundamentalmente, es muy importante la visibilización y la concientización más allá del número, digamos, de espectadores o asistentes a las actividades. Por supuesto que siempre esperamos que adhieran. Son puestas diferentes, hay algunas puestas artísticas, otras puestas que son más informativas, pero todas apuntan a poder prevenir de que no sigan ocurriendo femicidios, de que no sigan ocurriendo hechos violentos contra la mujer. y bueno, que vivamos en una armonía que nos permita a todos, sin distinción de género, ¿no es cierto?, poder vivir en paz y con los derechos adquiridos. Muy bien, Anabela. Todo aquel que quiera, bueno, son muchísimas actividades muy fructíferas. Todo aquel que quiera conocer los detalles de cada una de las actividades, ¿cómo tiene que hacer para enterarse? Bueno, pueden entrar a la página, al fanpage de la Fundación, que está como Fundación Centro de Protección Familiar, también al muro de Karina, Karina Lucero, uh-huh. Y si no, pueden comunicarse telefónicamente a mi número, no hay ningún problema, les pasamos de brisa, o si tienen alguna duda, o si quieren sumar de alguna manera. Es 3548617704. Muy bien, Anabela, te agradecemos mucho por la información y por darnos este pantallazo de lo que van a hacer estas actividades del CEPROFA. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, como siempre, por el espacio que nos brindan. Y bueno, hago extensiva a través de ustedes, a sus oyentes, la invitación para que todos aquellos que estén interesados puedan llegarse a cualquiera de las actividades. Y como decíamos anteriormente, cualquiera de los medios que nombramos, ahí va a estar colgado todo, y si se siguen incluyendo actividades o hacemos adhesiones, también lo vamos a sumar. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela. Anabela Llagante, del CEPROFA, dándonos este pantallazo de las actividades que se va a llevar a cabo por el CEPROFA, o actividades que adhiere esta fundación que tiene que ver todo sobre violencia contra la mujer. Bueno, en sintonía con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que bueno, este es el pantallazo de todo lo que se viene acá en el Valle de Punilla sobre las actividades del CEPROFA.